mira cómo bailo yo. Es la rica cumbia que me queme el alma. Mira, mira, mira cómo bailo yo. Es la rica cumbia que me queme el alma. Mira, mira, mira cómo bailo yo. Es la rica cumbia que me queme el alma. Mira, mira, mira cómo bailo yo. Es la rica cumbia que me queme el alma. Que me queme el alma, que me queme el alma, que me queme el alma. Hagan una rueda, vamos a bailar. Primero las damas se divertirán. Luego irán los hombres para demostrar que esta rica cumbia sí saben bailarla. Que les queme el alma, que les queme el alma, que les queme el alma. Demostrar que esta rica